regreses por mí. Yo te estaré esperando, mi alma se gozará cuando regreses, Señor. Voy a salir a tu encuentro, a recibirte en las nubes, entonces siempre contigo mi alma segura estará. Voy a vivir en el cielo por toda la eternidad, con todos los redimidos, cuando regrese, Señor. Un día te fuiste, Jesús, y prometiste volver. Me siento dichoso en creer que pronto será ese día. Yo espero con alegría aquel glorioso regreso. Por eso, Jesús, por eso te espero con ansiedad. Contigo yo quiero estar, oh mi amado Salvador, y por la eternidad gozar aquel reinado de amor. Cuando regreses por mí, yo espero ansioso ese día. Ya no habrá más dolor cuando regreses, Señor. Se acabará todo llanto, mis lágrimas secarás, podré mirar yo tu rostro cuando regreses, Jesús. Recibiré una morada que tú fuiste a preparar para vivir en el cielo por toda la eternidad, por toda la eternidad.